Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están en el día de hoy? Hace como 2 semanas recibí este mensaje y honestamente, realmente, si lo digo por mí, no lo quiero predicar. Realmente, hasta estaba pidiéndole a Dios que me diera otro. Honestamente. Pero, basado en las reuniones, está confirmado que este es el que tengo que predicar. No es un mensaje de los que me gusta predicar, del amor, de la paz, de cosas bonitas así para hablar, que uno se pasa toda la noche hablando. Este es un poquito más serio. Tenemos que predicar, o dice mejor dicho, que el cristiano tiene que predicar la Biblia completa. Lo bueno y lo malo. Me tocó lo fuerte. Pero va a ser un poquito de presión, entonces quiero que cierren las puertas para que nadie se salga. Porque no quiero que nadie se me escape de este mensaje, porque no fui yo que lo escogí. Te estoy diciendo que no lo escogí yo, pero hace falta predicar. Vamos a leer un verso bíblico que dice, Mateo 26:39. Y dice así cuando se encuentre. Creo que el del técnico audio no lo encuentra. Mateo 26:39. Ahí está. Y dice así la escritura, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Amén. Sabemos este verso que hemos leído muchas veces. Y habla ahí de, claro que lo que Dios quiere que suceda es lo que va a suceder. Hasta el mismo Hijo se sometió a Dios a pasar las tribulaciones y lo que iba a pasar Él, porque era la voluntad del Padre. Pero humanamente Él estaba pidiéndole a Dios que no me dejes pasar por esto. Pero como tú lo quieres, lo pasaré. El énfasis de aquí es, pase de mí este vaso. En la escritura nos habla de vaso, de copas, y hay varias definiciones. Algunas veces hay vaso de bendición, cuando el rey, nuevo rey, le dan un vaso, cuando le ponen el aceite, le dan una copa, le echan el aceite en la cabeza para ungirlo, es de bendición. Hay otros de maldición. El copero que tomó de la copa era un sueño de maldición, que la copa es maldición. También se refiere a la ira de Dios. Dice en Apocalipsis que echará la copa, le echará al pueblo la ira de Dios. ¿No es verdad? También habla del nuevo pacto. Esta es la sangre mía. Si tomas de esta copa, tomarás mi sangre, ¿no es verdad? Entonces, tiene varias definiciones ese pacto. Pero la definición que se estaba usando aquí no era de gozo, de bendición. Era de sufrimiento. Que tenía que pasar Jesucristo por ese tiempo. Tenía que pasar por esa persecución, ese sufrimiento. Toda esa ira de Dios, de los pecados del mundo, tenía que pasar Jesucristo por eso. Jesucristo Jesús dice que en el Getsemaní ya leímos donde Él tomó esa copa, pero la tomó voluntariamente. No fue forzado. Lo tomó conscientemente. Sabía lo que iba a hacer, lo que estaba tomando. Lo tomó deliberadamente. Y lo tomó voluntariamente, sujetándosele a todos los deseos de la humanidad de rechazarlo. Pero Él lo tomó. Esta mañana, la pregunta para cada uno de nosotros, y es una pregunta difícil, porque muchas veces no la pensamos bien, y es esta: ¿tomarás de la copa? Dice la Escritura que cuando estaban regando las semillas, en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye a la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida de la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Si vas a tomar de la copa, van a venir esas persecuciones. No te puedes ofender de nada. Porque entonces estás tomando esa copa para maldición, no para bendición. Porque cuando vengan las dificultades, a correr. Cuando viene la dificultad de nuestra vida, rechazar y negar al Señor. Por eso es que le hice esa pregunta. Que piensen bien esa pregunta, si pueden tomar de esa copa. Creemos que lo podemos hacer. Y eso le pasó a Pedro. Cuando él fue, habló con él y dijo, Jesucristo estaba explicándole lo que le iba a pasar. Y él dice, absolutamente que no puede pasar nada de eso contigo. Y entonces Jesucristo le dice, apártate, porque esta copa la tengo que beber yo. Esto lo tengo que pasar yo. Y tú no puedes impedirlo. Y después le dijo, más atardecito, le dijo, que antes que el gallo cantara dos veces, me negarás tres veces. Así que es fácil decir que hasta la muerte voy contigo, Jesucristo. Pero cuando se nos aprieta, estamos como aquellos sin raíces en la palabra de Dios. A mí el Señor me habla un poquito diferente. Yo no tengo los testimonios, las experiencias, no las tengo yo de esa manera. A mí me habla la palabra. Yo leo la Escritura y la palabra me habla a mí. Me dice lo que está pasando. Y por eso que tú ves que cuando yo predico uso mucho los versos bíblicos, porque es que a mí los entiendo y como que me permutan a mí. Entonces, Mateo 16, 21-25 era donde estaba hablando ahí de Jesucristo, que estaba hablando ahí de que tenía que padecer. Y ahí es cuando él reprende a Pedro, porque él quería de que él no pasara por eso. Él quería la vida fácil, la vía fácil. Vamos a ver, Mateo dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le conviniera ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. ¿Qué significa padecer muchos de los ancianos? Lo iban a ser atacado. Iban a atacar a Jesucristo, exactamente, porque él estaba diciendo la verdad. Y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo. En otro lugar dice, me eres piedra de tropiezo. En otras Biblia versiones. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo en esa expresión a él? Le está diciendo, tengo que pasar por estos problemas. Y no solo que los tengo que pasar, tengo que pasarlo con mi pueblo. Mi propia gente son las que me están atacando. Mi propia gente son las que me quieren llevar a la cruz. Tomando de esa copa significa que nosotros mismos estamos sirviendo de pies a tropiezo a otros ungidos, a otros buscando, yendo a lo necesario. Nos estamos siendo perseguidos por nuestra propia congregación. por nuestros propios hermanos, por nuestros propios amigos, nuestros propios familiares. Eso es tomar la copa. No solo creemos que es allá predicar en la calle y son los de afuera que nos están persiguiendo, sino los meros, meros de nosotros, los que nos conocen, nos están persiguiendo también. Por eso es que él tuvo que tener esas palabras fuertes con su propio discípulo para que él entendiera que es más que solo eso. Las Escrituras nos dicen también en Hechos 17:13 que Jesucristo tenía que pasar por este sufrimiento. Nos dice, declarando y proponiendo que conviene que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, esto era el Cristo. Él tenía que hacer pasar por ese sufrimiento. Él tuvo que tomar esa copa y tuvo que pasar por ese sufrimiento. Muchas veces nosotros creemos que eso lo aplica solamente a Jesucristo. Porque él vino por morir por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Así que ese es problema de él. ¿Sí? Se nos olvida que ese es problema de nosotros también. Pablo también tomó de esa copa. Y lo dijo Ananías cuando Dios mandó a Ananías a hablar con Pablo. Le dijo en Hechos 9:16, dice, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Así que Pablo tuvo que pasar por eso también. Estaba leyendo en el avión, cuando fui para allá en California, estaba leyendo la Biblia, leí todo Hechos. Entonces me salieron como unos 15 versos, por eso que el mensaje es largo. Serían tantos versos. Pero estaba leyendo la historia cuando Pablo fue apedreado. Él estaba predicando en las calles y los mismos fariseos, saduceos y los mismos judíos lo apedrearon. Dice que lo apedrearon de tal manera que lo alaron, lo arrastraron hacia la fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto por predicar la palabra de Dios. Imagínate las piedradas que tomó él para que apareciera a la otra persona que él estuviera muerto. Y no solo eso, usted no, nunca lo han arrastrado por la tierra. No, hace falta hacer un arrastradito a él. Dice que está de voluntario para que lo arrastren. Dice en Hechos 14:19. El 22, entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándolo los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y un día después partió con Bernabé a Derbe. Así que lo tenían por muerto. Oraron por él, se resucitó y el otro día de camino. Yo sé que si me apiedren, yo digo, déjame por lo menos una semana descansar, dame por lo menos unos Advil, que mi esposa me pase ahí las llagas, me limpie, me llame un carro con ambulancia. ¿No es verdad? En aquel tiempo no había eso. Una sopita calentica con unos tostoncitos, tú sabes, para estar, tú sabes, estoy recuperándome. El otro día estaba yendo, dice aquí en el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que muchas veces predicamos que es gloria aquí estar en la iglesia, gloria estar con Jesucristo. Él nos cuida, nos salva, nos ayuda, estamos con gozo. Pero ¿qué pasó aquí? Esta es la parte difícil del cristiano. Que vamos a pasar tribulaciones. No sabemos de dónde viene, pero vamos a pasar. Y aquí él pasó una que ya, yo me hubiera ido a la iglesia hace tiempo, con esta. Ya, déjame ya, yo me retiré. Pero él no, con todo eso, él fue y ayudó a los demás hermanos. Eso es tomar de la copa. Tomar las tribulaciones y tomarla con gozo. No es tarde, ay, esta gente, esto, me dijeron esto, me tiraron las piedras, pobrecito de mí, ay, ay, ay, esto, lo otro. No. Gracias a Dios por las piedradas que me dieron. Gracias a Dios por poder hablar de su palabra. Gracias a Dios por poder ir a otro lugar y predicar de su palabra y convertir a más gente. Eso era lo que estaba en su pensamiento. Eso es el pensamiento de tomar esa copa. Tomarla con gozo. Tomarla esperando bendiciones, tomándola aunque vengan todo tipo de problemas, pero sabiendo al pobrecito de Pablo. Vamos a ver en 2 Corintios 11:23. Y él aquí da un sumario de lo que le ha pasado. Yo sé que tú y yo tenemos problemas. Algunos más que otros. Pero lo que le pasó a él, todos tus problemas combinados y los míos y de los todos aquí presentes no se llegan a los problemas que él pasó. Y él, para dar un resumen, vamos a ver lo que dice él en 2 Corintios 11:23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida. A ver, ¿quién fue azotado? Levanta la mano. Nadie, ok. Dice, en cárceles más. ¿Nadie en cárcel? Ay, nadie, ok, vamos a ver. En muertes. Ah, uno en cárcel, ok, uno por lo menos. ¿En muertes? Ahí lo dejaron por muerto, ¿no es verdad? No, nada, ¿ninguno lo dejaron por muerto? Bueno, yo muchas veces cuando estoy enfermo y le digo, mi esposa, me estoy muriendo. Ah, no, ese no vale. ¿En muerte ninguno? Ok, vamos a ver el otro. En muertes muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. A ver, ¿quién ha recibido un azote? Ninguno, ok. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligrosos de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué es falsos hermanos? Eso mismo. Nuestros hermanos diciendo falsas calumnias, regando chisme. Bochinchero. ¿Tenemos ese problema? Levanta la mano todos porque somos la causa, somos la piedra. Que le dijo Jesucristo, aparte de mí, Satanás, que sirves como piedra. Ya yo estoy perseguido por otras situaciones y tú, mi hermano, me estás apedreando. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de toda la iglesia. ¿Quién enferma y no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Así que él ha pasado muchos más problemas que tú y yo combinado. Y problemas serios. Él tomó de la copa. ¿Tomarás tú de la copa? La Escritura nos dice también que habla de los héroes de la fe, de los que han tomado la copa antes de nosotros. Si ellos lo pudieron hacer, también nosotros lo podemos hacer. Vamos a ver en Hebreos 11:36-38, que dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esos son los antes de nosotros que tomaron de la copa. Y lo tomaron con agradecimiento. Y se enfrentaron a toda situación. Vuelvo a repetir. ¿Tomarás de la copa? Gloria a Dios. Amén. No solo eso. Sino Pablo también no tenía miedo a enfrentarse a las situaciones difíciles del que le iban a pasar. Porque Dios se los reveló. En Hechos 20:22-24 nos dice, y este es Pedro diciendo lo que le iba a pasar, que diga Pablo lo que le iba a pasar, dice, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Si te dicen lo que te va a pasar, ¿vas por ese camino? Yo cambio de rumbo rápido. Yo lo bueno que tengo un GPS que cuando veo mucho tráfico digo, rutas alternativas. Ah, bueno, me voy por acá. ¿No hacemos eso muchas veces nosotros? ¿Buscamos la ruta alternativa? Porque no queremos pasar por eso. Y él decía, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibo del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con gozo lo iba a hacer. Él sabía que iba para la cárcel, él sabía que iba a tener problemas, él sabía que iba a tener dificultades, pero lo iba a hacer con gozo. No estimaba su situación, no estimaba su propio beneficio, sino iba ya a hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. Y no solo eso, sino dispuesta hasta la muerte. Dice que en Hechos 21:3 dice, entonces Pablo respondió, porque el pueblo le estaba llorando, no vayas, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, no vayas. Y él les respondió, ¿qué hacéis llorando y afligidamente el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él sabía que iba a morir, él sabía que venían los problemas, él sabía que venían las dificultades. ¿Para qué lloran por mí? Yo estoy gozoso en el Señor. Y en esas pruebas, en esas dificultades, cuando lo enfrentamos con gozo, no se sienten los golpes. Eso pasó con Esteban cuando fue apedreado. Dice que miró al rey, al cielo, y veían los ángeles bajando y subiendo. Y en gozo dijo, no les atribuye este pecado. Porque si a mí me están apedreando, yo le digo, sin vergüenza, déjame pararme para tirarte una piedra para atrás. Y oye, tírale una a él. Mira, si tenemos una banda contra la otra banda, me van a ayudar. Pero él no dijo eso. Él los aceptó humildemente. Y no solo eso, sino los perdonó. Porque no sabía. Ellos no saben lo que estaban haciendo. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que hacerlo con gozo. Porque sabemos, no sabemos el humano, el vecino, el hermano que está haciendo las cosas. Sino es el enemigo que está usando a ese personaje para ponerte aflicción en tu vida. Vamos a pasar por este problema, hermanos. Pero vamos a pasarlo con gozo. Gloria a Dios. Debemos de nosotros, tú y yo, tomar esa copa. Esa copa está hecha para nosotros. Está ahí, ready para tomarla. Muchas veces estos problemas que nos trae esta copa de tomarla, estos problemas vienen de nuestra familia. Dice Mateo 10:21, y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por mi nombre. Mas el que soporta hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si Jesucristo pasó por esto, nosotros tenemos que pasar por eso. Si Pablo pasó por esto, nosotros también tenemos que pasar por esto. Si nuestros directores y líderes pasaron por esto, también nosotros tenemos que pasar por esto. Este camino de persecución no lo vamos a esquivar. Viene para todos, de una manera u otra. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros pasemos por estos problemas? ¿Por qué? Es más fácil de no hacer nada, de estar ahí tranquilito, en la casa, comiendo. Lo dice la Escritura que es para una razón específica. Y es para nuestra glorificación. Lo dice Romanos 8:16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. E si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredores de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Imagínate ese escenario cuando Jesucristo se levantó en la altura y subió al reino que estaba en su gloria. Imagínate pensar, ver eso. Y así es lo que está diciendo la Escritura, que nosotros seremos transformados en aquel día en la gloria. juntamente porque padecimos con Él. Hicimos lo que Él quería, pasamos por las tribulaciones, por los problemas. Y Él nos va a dar esa fuerza para ser nosotros también glorificados igualmente que Él. Gloria a Dios. Dice que las tribulaciones, dice las Escrituras Romanos 5, 3, 5, que todos se lo saben, y dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y ¿quién necesita más paciencia? Entonces necesita las tribulaciones, ¿no es verdad? Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba que nos da? Esperanza. ¿Quién necesita más esperanza? Necesitamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. En otras maneras, nos está dando las tribulaciones, nos está purificando y nos está dando la solución por el Espíritu Santo que nos ayuda a pasar por todo ese problema, por todo ese proceso. Pero tenemos que confiar en Él que podemos pasar por eso. Si ponemos nuestra luz, nuestros ojos en la luz, si ponemos nuestros ojos en Jesucristo, si ponemos nuestros ojos en decir, este problema que tenemos es pasajero, porque tenemos eternamente con Él. Así que por ahora esto es pasajero. Pero si confiamos en Él y lo hacemos con gozo, entonces nos espera muchas bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Así que esa copa, aunque parezca difícil al principio, tiene un buen final. Nos prepara para gloria, dice aquí en 2 Corintios 4, 17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra una sobremanera alto y eterna peso de gloria. ¿Entendieron esa parte de la Escritura? Entonces es importante las tribulaciones. Muchas veces lo decimos, ¿y por qué Dios me quiere castigar? ¿Por qué Dios me da este problema? ¿Por qué te lo está dando? Para la gloria, para purificarte, para cambiar algo de tu vida que no quieres cambiarla. Dice, sigue diciendo, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas lo que no se ven son eternas. ¿Qué te está diciendo ahí? Él te está transfigurando, cambiando nuestro ser, purificándonos y glorificándonos para en aquel día que estaremos con Él ser una nueva persona, una nueva criatura, más a semejanza a Él. Pero si no pasamos por las tribulaciones, no podemos cambiar. Así que tomar esa copa no es tan difícil. Y nos está diciendo aquí que miremos al futuro, no a lo inmediato. Y nosotros miramos lo inmediato siempre, lo que está enfrente de nosotros, pero no miramos el futuro de estar con Él en gloria en el reino de los cielos. Se nos olvida. Cuando yo comencé a manejar, me subí a la carretera, fuimos de Maryland, en ese tiempo vivimos en Virginia, a Nueva York, y mi papá me dejó manejar. Y yo estaba manejando y miraba las líneas que se aproximan, que la carretera tiene sus líneas, y yo mirando la línea aquí de frente del carro para mantener el carro derecho, y el carro me estaba así. Así pasamos el viaje. Ustedes no han manejado eso, traten de hacerlo. Miren la carretera, no miren al frente, miren exactamente adelante del capó y traten de mantenerte recto en la línea a 60 millas por hora. Traten, a ver lo que te pasa. Entonces mi papá me decía, no, John, tienes que mirar mucho más adelante para entonces mantener el carro recto. Y entonces cuando cambié la vista a más adelante, entonces ya el carro no estaba cambiando. Yo estaba así, mira, por toda la carretera. O sea, en mi línea, pero tú sabes, cortes, muchos cortes. Entonces, cuando empecé a mirar a lo lejos, entonces se hizo mucho más fácil el viaje y no había tanto movimiento en el carro porque se me estaban mareando la gente. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Miramos al problema que tenemos adelante y no miramos, como dice aquí la Escritura, al final. Vemos lo temporal y no vemos lo incorruptible, lo eterno. Y se nos olvida de que nosotros no estamos aquí para esta vida temporal. Nosotros estamos aquí para la vida eterna. Pero si enfocamos en lo temporal, las tribulaciones son pesadas, son difíciles. Queremos terminar, queremos, ¿cómo se dice quit en español? Queremos darnos por vencido. Queremos correr. Queremos decir, si no haces esto, me voy, ya me terminé, ya me acabé. La iglesia me tiene ya hasta por acá. Porque estamos mirando a lo temporal, lo estamos mirando a lo que está aquí en nuestro frente. Pero Pablo lo hacía con gozo. Voy a ir allá. Mira, voy a ir a Jerusalén para que me apedreen. Voy a ir a Jerusalén para que me metan en la cárcel. ¿Ustedes no cuentan eso a los amigos? ¿Verdad que no? Eso es lo que estaba haciendo él. Diciendo, yo voy a ir porque Jesucristo me mandó y para allá voy. Sé que me espera esto, pero para allá voy. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Eso es cuando estamos rechazando la copa. No queremos topar esa copa de lo que va a venir para nosotros. Y muchas veces creemos. Ah, dice, tengo dos más bendiciones por tomar esa copa. Dice, bendecidos los que son perseguidos. Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Ese verso se lo saben de memoria. Entonces, pasar esas dificultades no es problema. Porque dice que Dios bendice a los que son vituperados y son perseguidos. Y dice que Dios también nos consuela. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Entonces está purificando, a lo mejor te puede ser beneficio para otro hermano, con tus palabras, con lo que te ha pasado a ti. Ya tú pasaste por eso. Sabes que Jesús te sacó de eso. Sabes que Jesús te permitió pasar por eso. Pero todavía creo y sospecho que ustedes creen o que creo que no quieren tomar esa copa. Y les voy a decir ahora que ya la tomaron. Y eso está en Mateos 10:36. Y ahí estaban hablando los discípulos con Jesús, diciendo lo que querían sentarse uno en la mano derecha y otra en la mano izquierda de Jesucristo. Y le dijo a Jesucristo, ¿qué quieres que yo os haga? Y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Que es la pregunta que le estoy haciendo todo el día hoy. ¿Tomarán de ese vaso? ¿O ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No sabían lo que estaban diciendo. Pero Jesucristo le dijo, mira, déjame recordarte aquí una cosa. Y Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Así que nosotros los cristianos vamos a tomar de ese vaso, aunque quieras o no quieras. Vamos a pasar por esos problemas, aunque quieras o no quieras. La pregunta es, ¿lo pasarás con gozo? ¿O vas a estar pasándolo haciendo reclamos a Dios por este problema que tengo yo enfrente? Reclamándole y peleándole y diciéndole y acusándole. ¿O vamos a pasar con gozo como Pablo pasó diciendo, yo voy a ese lugar con los problemas que vengan, pero voy en el nombre de Jesús? Estos problemas y tribulaciones que tengo los voy a pasar no por mi manera, sino con la ayuda del Señor. Yo sé que Él está conmigo porque las Escrituras me lo dicen. No tengo que ver un relámpago que me diga un ángel que se me aparezca al frente y diga, esto va a pasar. Sino las Escrituras me lo dicen. Esto va a pasar, pero yo voy a estar ahí contigo. Yo te voy a ayudar. Ten fe en mí. Es difícil. Pero después vas a usar lo que yo te he pasado, lo que pasaste, para restaurar y ayudar a otros hermanos en la iglesia. Amén. Así que hermanos, todos tenemos que tomar de ese vaso. Quiéralo tú o no quiéralo tú. No hay un paz, no hay una manera fácil, porque te digo que lo he estudiado. Una manera fácil para el evangelio. Lo he estudiado, pero no encuentro la solución todavía. La escritura no me da esa solución, me está diciendo que va a haber problema. He buscado, Yo digo, bueno, a lo mejor oro, a lo mejor hay uno, se me hace más fácil. Pero no, no hay, esa solución no está en la Escritura. La solución es para nosotros purificarnos, para nosotros cambiar nuestro ser, porque somos gente cabezones. Queremos hacer las cosas de nuestra manera. Somos llorones, complainers, whiners. ¿Cómo se dice en español? Quejones. ¿Se llama la palabra esa? No, no, quejones. ¿No son quejones? Quejarse. ¿Siempre quejarse? ¿Es quejón? No, no, la otra no. No, no, no piensen mal. Quejones. Que se quejan, que siempre están llorando, diciendo, hey, pastor, este, eso. ¿Y por qué yo? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me das esto, Señor? ¿Por qué tú me diste esto? Pablo no estaba orándole así al Señor. Señor, ¿por qué esto? Bueno, Jesucristo sí dijo eso. Dice, Señor, que haga este vaso pasar por mí, pero si es tu voluntad, lo tengo que tomar. Yo entiendo que no queremos eso, pero si es tu voluntad, lo importante es que Él te va a ayudar a pasar por eso. No dejen, no se le olvide que Él lo va a llevar. Ustedes no van a hacer solo. No se crean por un instante que ustedes van a hacer eso por su propia cuenta. Ni por un instante. Ni por muy macho que eres. Porque yo también veía que Él era medio macho, pero lo vi medio lloroncito hoy. Porque el Señor hace el cambio en tu vida. No lo va a hacer Él solo, sino el Señor lo va a llevar. Pero muchas veces estamos en la neblina y no vemos directo a lo lejos. Pero ahí está el Señor guiándote, cargándote. Pero tenemos que poner nuestra confianza que Él va a llevarnos por eso. No les voy a tomar más tiempo, hermanos. Ya sabemos que Jesús tomó de la copa. Pablo tomó de la copa. Pedro tomó de la copa. Los herederos de la Escritura tomaron de la copa. Tú y yo vamos a tomar de la copa y la tomamos y vamos a pasar por esos problemas. Ten fe porque Él te preparará. Y dice en 2 Corintios 4, 8 al 9. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos. Oye, arregla el español. Abatidos, mas no pereceremos. No sé si me doy. La Escritura nos está diciendo, hay cuatro problemas aquí que nos está diciendo la Escritura. Pero en todo va a haber una solución. En todos va a haber una solución. Él tiene una solución para todo esto. En todos tus problemas y mis problemas, Él tiene la solución. Pero tenemos que ponernos nosotros en acuerdo con Él. Tenemos que ponernos en sincronía con Él. Tenemos que ponernos en tono con Él. Tenemos que ir como el radio y mover el botoncito hasta que llegue la estación de Jesucristo. Porque entonces oyendo la estación de Jesucristo, asumiendo la oración de Jesucristo, meditando en Él, poniendo nuestra confianza en Él, cualquier tribulación y problemas que vamos a tener, Él la va a resolver. Así que hermanos, les termino con esto. ¿Tomarás de la copa? Que Dios le bendiga. Ha llegado el fin del programa de hoy. No se pierda estas charlas y mensajes. Visítenos y suscríbese al podcast en pasoapasoministerio.blogspot.com. Otra vez, pasoapasoministerio.blogspot.com para más charlas y mensajes. No se le olvide de escucharnos en vivo los domingos a las 10 de la mañana en radioprimeramor.com o por teléfono marcando el 401-347-0446. Hasta la próxima vez, que Dios lo acompañe y bendiga.